1, 2 y 3. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. ¡Hey, amiguitos! ¡Ya estamos aquí! ¡No le cambie! Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Niños y Alegría. Niños y Alegría. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡No le cambien! Aquí en Niños y Alegría. Y bueno, en el día de hoy es un día muy especial porque estamos aquí con unas amigas que vienen de la delegación Iztapa, La Paz, si no me equivoco. Y bueno, ¿me podrían dar sus nombres? Hola, yo soy Erika. Buenas tardes, yo soy Alexis. Buenas tardes, yo me llamo Daniel. Buenos días, yo me llamo Damián. Buenos días, yo me llamo Mónica. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué razón están aquí? Bueno, venimos aquí por gracias a nuestro maestro Arturo, que pues sí nos dieron una cordial invitación a venir aquí y le agradecemos. Pues venimos a hablar un poco de lo que es el programa Apréndete con tus derechos y lo que es la diferencia entre un niño y entre un joven. Por lo que ya nos estabas contando, eres de Visite Jóvenes y Niños del programa Prepárate con tus derechos de la delegación Iztapaluca. De la delegación Iztapaluca. Y bueno, ustedes es un taller de radio y de fotografía. Sí, los de fotografía vienen en compañía nuestra, pues ahora sí que, ¿cómo se podría decir? Para reportar todo lo que nosotros, pues, estamos haciendo en esta visita y pues para difundirlo a los otros talleres de lo que se puede hacer en una radio y las visitas que hemos hecho. ¿Y a ustedes les gusta el tipo de taller? ¿Qué les parece de este taller? Bueno, pues la verdad es que este taller nos ha servido de mucho, ya que nos ha quitado mucho lo que viene siendo la pena, la vergüenza, para poder estar aquí presentes. Y pues aparte hemos aprendido algo de lo que viene siendo cultura general, mi historia de la radio. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de este taller, de este lado? ¿A ustedes les gusta? ¿Qué sienten? ¿Alguna vez han estado así en un programa como este? ¿O qué han sentido ustedes en este momento? Bueno, yo en persona, bueno, he ido a Radio UNAM. He visitado y estuve con el maestro Arturo. Y estuvimos en un tema de la electrónica. Y me parece bien este programa, bueno, este tipo de actividad, porque nos ayuda mucho a perder el miedo, la vergüenza. Y pues en lugar de estar como otros jóvenes que no tienen la vida bien, estar drogándose o tomando, haciendo cosas que no van al caso, mejor estamos haciendo una actividad recreativa. Sí, de hecho eso es lo que me agrada de ustedes, de que son como que... Ustedes sí como que son personas que les agrada más la onda de la cultura, de eso. ¿Y saben por qué lo siento? Porque sí se animan a hablar. No son como cualquier persona que se pone a tomar, que se... Es una adicción que se pone a la droga o así, sino que ustedes sí se ponen a hablar, sí, sí se enteran de cosas, toman fotografías muy buenas, y eso es lo que me agrada de ustedes. Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo. Pero antes, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 11 y 16 minutos. 97.3. 97.3 de la frecuencia modular La Voladora Radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos aquí en Niños y Alegría con nuestros invitados especiales del día de hoy. ¿Y de dónde toman sus talleres? ¿Cuántos talleres tienen ustedes? ¿Qué talleres toman ustedes? Bueno, nosotros venimos del taller de la sede del Casetón, que está en Iztapalapa. Pero no solo está, hay varias distribuidas en toda lo que es la delegación. Hay muchos talleres, no solo hay ni radio ni foto, hay muchísimos talleres, más de 50, danza, capoeira, muchísimos, pues no los terminaré de decir aquí. Y pues varios, venimos de, ahorita solo estamos radio y foto, pero venimos de diferentes sedes. Por lo que veo, a ustedes les gustan mucho los talleres. Sí. Por ejemplo, ¿tú qué taller tomas? Yo tomo el taller de radio en la sede del Casetón, ubicada en el Metro San Juan. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, también aquí Rocío Castillo me va a acompañar un poco, porque es un tema muy extenso, pero bueno, aquí estaremos con ustedes. Así es, Emi, buenos días, chicos, buenos días a todos. De este lado estamos, aparte de los controles, estamos también acompañando a Emi. Están escuchando que todos estos chicos son entusiastas, así que estamos bastante gustosos de que estén aquí compartiendo esto. Algo que me llama mucho la atención es de que los chicos están diciendo, estamos divirtiéndonos, pero estamos aprendiendo. Estos talleres que tienen distintas sedes, ¿tienen algún costo para ellos o sus papás en todo caso? Al contrario, más que un costo, nos dan una ayuda, pero cada trimestre nos dan un abono en una tarjeta de 300 pesos, y más que por el dinero, uno va por distraerse un rato, pero sí, no tiene ningún costo, al contrario, nos dan a nosotros. Es bastante, bastante padre, porque finalmente también una de las cosas que se ha estado hablando a lo largo de este año, bueno, ya también años pasados, es precisamente esta parte de qué hacer con los chicos, y en esta parte de qué hacer, vamos a ponerle el hincapié que suena, qué hacer con los chicos después de que salen de la escuela. Porque si van en la mañana, tienen toda la tarde libre, entonces pueden hacer lo que quieran, Si van en la tarde, toda la mañana pueden estar hasta las 12, 1 de la tarde dormidos y ni quien los moleste si los papás están fuera. Pero esto es lo que llama la atención. ¿Qué hacer con los chicos? Bueno, les dan unos talleres, pero aparte les dan una remuneración económica, que me imagino que la mayoría no va por esa parte de la remuneración económica, sino que van con la idea de aprender, de divertirse y de hacer nuevos cuates. Uh-huh. Sí. Bueno, a ver si quiere participar también, ¿no? Bueno, hay que dejar muy claro que el programa Apréndete con tus Derechos existe solamente en la delegación Iztapalapa, es del gobierno popular de Iztapalapa. Ahorita son beneficiados 50,000 jóvenes, arrancó hace aproximadamente año y medio. Bueno, en la gestión pues ya casi va a cumplir 2 años, pero que iniciamos clases formales fue en el verano pasado. Y esos talleres, como lo dijeron los chicos, son más o menos más de 50 talleres y están repartidos en toda la delegación Iztapalapa. Muchos nos preguntan cómo le hacen para entrar a los talleres. Bueno, en la secundaria se les convoca, se les da, se hace un, digamos, una colecta o una recopilación de sus datos personales, se les hace un llamado y entonces ellos escogen los talleres. Ahora, los talleres están divididos en áreas deportivas, en áreas artísticas, en áreas de comunicación, periodismo comunitario. Y los chicos escogen el taller que quieren y entonces ya buscan la sede que quede más cercana a su casa. Los talleres están impartiendo en centros culturales, en centros sociales, en bibliotecas, en deportivos, en todos los espacios que pertenecen a la comunidad de la delegación Iztapalapa. Entonces se está tratando de abarcar, sabemos que somos el programa que más jóvenes ahorita de alguna forma está apoyando con estos talleres a nivel Distrito Federal, porque el programa pues solamente existe ahí en la delegación Iztapalapa. Y contando los jóvenes, se están contando 50,000 jóvenes, porque digamos que activos son 35,000, pero como ya les dimos también talleres a jóvenes que ya salieron de tercero de secundaria, por eso se pone en esta cifra, pero son alrededor de 35,000, 40,000 jóvenes los que van a la secundaria en Iztapalapa. Pero también la comunidad se puede acercar, esa es la ventaja del programa, que como los talleres son gratuitos, la misma comunidad, si les gusta el taller, también se pueden de alguna forma integrar a los talleres, y está sucediendo. O sea, digamos, los trabajos, los ejercicios, las dinámicas van de alguna forma planificadas para que ellos aprendan a su nivel en secundaria, divirtiéndose, y también personas de la comunidad, desde chiquitos de 5 años hasta adultos, 40, 50, 60 años, no importa la edad, también pueden tomar los talleres, pero siempre las clases y todo pues va más enfocado a jóvenes de secundaria, precisamente para esto, para que el tiempo que tenemos libre, que tienen ellos libre, después de la secundaria, pues lo aprovechen en cosas un poquito más productivas, y además de eso, pues además del taller, también aprenden cultura general, y van más enfocados hacia la vida artística, hacia la política y cosas de estas, ¿no? ¿Cómo nace este programa? ¿Hace cuánto tiempo está funcionando? Bueno, la gestión fue cuando se empezó a planificar, cuando entró el gobierno popular en Iztapalapa, encabezado por Clara Brugada, pero de alguna forma ya el programa en sí está encabezado por la licenciada Magaly Cadena Amador, y ella lleva mucho tiempo trabajando con jóvenes, no solo de Iztapalapa, sino del Faro de Oriente, de la UNAM, de la Delegación Cuauhtémoc, etc. Y entonces, digamos que este gobierno tiene 2 años, en lo que se planificaba bien el programa, llegó alrededor de medio año, y arrancamos formalmente el verano del año pasado. Entonces llevamos prácticamente año y medio dando los talleres. Digamos que esa es la segunda como tanda de niños que sí salen graduados de este programa. Sí, exactamente. Los jóvenes se les convocó a los que iban en segundo de secundaria, y los que iban en segundo ya pasaron a tercera, ya van de salida, digamos, y jóvenes que están ingresando apenas, pues es la nueva generación. Entonces por eso tenemos chicos de primero, segundo, tercero de secundaria en los talleres. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre los jóvenes y los niños? Que un niño tiene pues más, no le da mucho tiempo al arte, sino lo que quiere es distraerse en lo divertido. Él busca la diversión, el juego, actividades recreativas, no tanto. Un joven lo que busca es pues no caer en vicios y distraerse, pero ya si uno se va distrayendo en otras cosas y los malos amigos los enfocan en eso, pues ya tú te vas guiando por tu propio camino. Yo creo que más que nada es la madurez, ¿no? O sea, un joven ya tiene más ¿cómo se puede decir? Más visión sobre su futuro, sobre su lo que va a trabajar, si va a tener familia. Y se enfoca más en los amigos. Un niño como que se enfoca más en el juego, en sus juguetes, en los Reyes Magos. ¿Qué opinan los jóvenes, o sea, ustedes, de la política? Bueno, pues la política depende de la mentalidad del joven, ¿no? Porque tanto no les puede interesar como les puede interesar. Yo digo, bueno, la política puede ser muy, muy importante en varios aspectos cuando se le pone la atención adecuada, o sea, no tan enfocada, no centrarse nada más en la política, sino una cierta atención, un cierto nivel de atención, o sea, no enfocarte solo en eso, sino pensar en qué te ayuda, en qué te beneficia y por qué vale la pena pensar, aunque sea un poquito, en la política. ¿Alguien más quiere opinar algo sobre la política? Bueno, lo que yo pienso de la política es, como dijo mi compañero, que depende de del pensamiento del joven. Por ejemplo, yo tengo amigos que en serio no les interesa nada la política, pero tengo tanto amigos que son así, tanto que pues sí les interesa el tema, investigan y todo. Entonces depende de lo que piense el joven. O sea, depende de cada quien. Algunos pueden pensar que la política es muy esencial y otros pueden decir que la política, o sea, ¿para qué sirve, no? Depende de cada quien. También depende de lo que también depende del gobierno que sea, porque puede estar un buen presidente que te rige bien las leyes y un pelón que nada más te está pues privando de tus derechos. Y 50,000 jóvenes en los 5 años que 50,000 muertos de los años que lleva de gobierno. También depende mucho de eso. ¿Alguien más quiere opinar algo? Bueno, pues también te vienen, ahora sí que la importancia que tú le des a la política es lo que te inculquen en tu casa también a veces, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes unos padres que todo el tiempo se la pasan diciéndote, no, pues es que la política no sirve, que quién sabe qué, o sea, el pelón, pues obviamente no te va a interesar. Pero, o sea, si tú te pones a pensar que en un futuro tú eres el que va a vivir aquí, no tus padres, el que va a decidir quién va a regir tus derechos, pues sí te empieza como que a interesar. Más que nada viene como desde la casa ese hábito de pensar en la política. ¿Qué podemos hacer como niños para cambiar a este país? Bueno, pues yo pienso que como niños podríamos así que ponernos a pensar un poco bien en lo que queremos para un futuro cercano, porque ya ni tanto lejano. Ya cuántos años teníamos, 14, 15 años. Ponernos a pensar en fijamente en lo que queremos, en cómo queremos el país, cómo queremos que sea, cómo queremos que nos rijan, más que nada. Y bueno, ¿qué les dirían a los políticos? Pues que no sean corruptos, porque se dejan llevar por la corrupción y no solo por dinero cambian a su nación. Ellos están bajo un juramento de que van a regir bien nuestros derechos y obligaciones. Ellos nos hacen cumplir nuestras obligaciones al pie de la letra, pero ellos no las hacen, pero nuestros derechos nos los dejan hasta el último. Primero ellos, luego ellos y hasta el último ellos. Bueno, les quiero hacer un pequeño comentario. Por ejemplo, yo en mi escuela nos dieron unos libros que el año pasado no nos habían tocado. Entonces nosotros queremos, bueno, mis papás y yo, creemos que nada más gana el presidente Rubiel y ya no nos van a dar libros. De hecho, van a empezar a quitárnoslos. Eso es lo que nosotros pensamos. No sé si ustedes de qué manera piensen, pero nosotros es lo que pensamos. Porque muchas veces sí es verdad. Muchas veces te llegan y te quitan tus libros. O hay veces que, bueno, de hecho hay veces que así pasa. No sé qué pasa con ustedes, pero así pasa con nosotros. Pues exactamente, eso es lo que uno tiene que ir viendo, ¿no? O sea, que por ley

La Voladora Radio. Regresamos aquí en Niños y Alegría. Y bueno, tenemos otros invitados que también nos acompañarán en unos ratitos. Y bueno, ¿qué? ¿Nos podrán dar sus nombres? Claro, yo soy Luis de la Radio Flash. Y soy también de el programa Aprender con tus Derechos. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es Ediel y yo soy igual del programa Aprende con tus Derechos. Mi radio es Radio Punchis Punchis. Ah, yo soy Luz y igual soy de Radio Punchis Punchis. Yo soy Enrique, vengo del Casetón y también soy de Radio Punchis Punchis. Buenos días, me llamo Salvador y yo vengo de Radio Beatbox. ¿Y tú? Bueno, aquí tenemos una niña que es un poco penosa, pero no importa. Aquí la libramos, ¿verdad? Aquí ya. Y bueno, cuéntenos qué hacen ustedes ahí en sus radios. Ah, pues mira, aquí va. Ah, sí. Por ejemplo, hacemos muchas cosas. Hay entre grabaciones aprendemos el sistema de los micrófonos. Usamos programas por medio de esos programas hacemos unas, ¿cómo se llaman? Secciones que pueden ser de historiadores, tal vez fechas importantes o diferentes cosas. Y aprendemos a no tener pena y quitarnos la vergüenza. Sí. Y a usar el micrófono correctamente para que se escuche bien el audio. Eso es un beneficio de nuestro taller, porque nosotros que vamos en secundaria, cuando estás enfrente de 50, 60, 70 y tantos que hay en tu salón o no sé cuántos sean, ya no tienes la pena de hablar enfrente de alguien o enfrente de algo. También aprendemos a hacer secciones y después grabarlas. Hemos hecho algunas que luego las mandamos a algunos radios y ya las pueden pasar. Transmitir. Como comentaban antes, lo de la... se me fue el nombre. Lizaniel. De ese Lizaniel, el micrófono, que el micrófono no es ni un globito, ni una mascota, sino tienes que tener una circunferencia clara en la cara. Y siempre moverla a donde... Ahora sí que se te mueva la cara. ¿Alguien más nos quiere platicar qué es lo que hace? Incluso nos da seguridad para hablar ante mucha gente y... También hacemos crónicas o entrevistas. El punto es que es un taller muy bueno, de todos los 50 y tantos talleres que hay. Si alguna vez quieren aprender algo por un libro o así, investiguen la radio. Y bueno, ¿a ustedes les gusta hacer radio, hacer entrevistas, hacer capsulitas, por así decirse, o hacer algo con respecto a eso? Sobre todo lo que más me gusta es aprender, porque eso vamos a hablar, ¿no? Por la ayuda económica, vamos, por la enseñanza que nos dan ahí. También nos dan a escoger entre varios talleres. Yo en lo personal había escogido música, pero después el maestro me habló y me habló de radio. Entonces sí me gustó y empecé a ir. Y ya he aprendido varias cosas. Pues sí, me gusta ese taller. Mi prima, la que aquí está presente, me platicó, bueno, ella había entrado primero, pero nunca lo habían informado bien. Entonces ella me platicó y pues nos entramos los dos a este taller. Y el maestro es muy buena onda y nos enseña a no tener pena. Es un taller extravagante porque todos vas y dices fútbol, ya sabes qué es. En fotografía. No, ese no, ese también es bueno. Pues digamos, el que sea. Música, pues ya sabes a qué vas, pero dices radio, ¿qué haces allí? Entonces esa es la curiosidad que tienes. Sí, te confundes cuando vas a un taller que nunca has ido. Allí está lo interesante, porque tienes algo nuevo que aprender. Y de platicar también. Y de platicar. Y bueno, por ejemplo, aquí a una niñita, Aya, ¿qué? Ay, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Jugar? ¿Jugar a qué? En el frasco a dar marometas. Como a cualquier persona le gusta hacer. ¡Me gusta! Yo me tiro allí. No me gusta hacer paso. Ahí sí, donde se brinda un perro, ¿no? Sí. Son sales. Pero malos. ¿Y no te gusta jugar a las muñecas? Pues sí. Pero tengo un montón. ¿Sí, wow, tienes tu colección? Pues sí, pero se me han perdido. ¿Y tú qué le has pedido a Enrique? ¿Y tú qué le has pedido a los Reyes? Me da pena decir. Ay, aquí es tu libre, aquí es libre. Dile, yo voy a aquí es libre, aquí no es libre. Me da pena, aquí es libre. Sí, aquí nadie te puede ni juzgar ni dejar así que ver. Además, dos muñecas y unos patines de cuatro ruedas. ¿Qué crees? Yo igual quiero lo mismo. Que estén así en fila. Ah, no, no. Bueno, no sé a ustedes si les agrade algo o no les agrade, pero les hago una invitación a que nos cuenten a mí y a los amigos que nos escuchan que qué les gusta hacer aquí en cada radio que ustedes están. O en lo que ustedes están, ¿no? En ese programa. A mí lo que me gusta hacer es como que hablar y expresar mis sentimientos hacia los demás. A mí me gusta que nos den una historia y tenemos que actuar como nos den, como los personajes. Pues todo está bien, no hay nada que no me guste. Pues a mí también me gusta así, como cómo se trabaja un radio, o sea, cómo se maneja. A mí me gusta cómo se usa bien el micrófono. La forma en que tienes que extraer la información. ¿Y ustedes ya se imaginaban que ese era el trabajo que tenía que hacer la radio? Digo, porque es distinto a estarla escuchando, estar del otro lado, que estar ya de ese lado. Independientemente de controles, hacer notas, etc. ¿Ustedes se imaginaban ya dentro de que así se armaba una radio, que de una u otra manera era complicado armar algo? Yo nunca me imaginé que iba a estar algún día en una cabina y siendo un astronauta, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, porque también estás en la radio así bien relajado, viendo lo que sea. Y entonces dices, ah, no, pues mira, ve cómo habla ese chavo, o sea, lo que sea, pues debe ser así o así o así, y cuando lo ves físicamente o cómo es su forma de ser, es muy diferente, y pues eso es algo, claro. Así que es el trabajo de voz, ¿no? De hecho. Así que cuando vas a una cabina tú puedes juzgar, ¿no? Ah, ese chavo no habla nada y así, ¿no? Y cuando vas a una de verdad dices, ahora sí que voy a decir, o no voy a hablar. Luego critican a los locutores por trabarse, pero ya es muy diferente estar aquí. Cuando te trabas, pues sí te das como miedo de qué van a pensar. Sí, porque alguien, a ver, ¿quién quiere ponerse enfrente de un micrófono y saber que te están escuchando? O de caerles mal. Sí. Como los 3,000 personas que nos están escuchando ahorita, se ponen nerviosos porque están. Pues tengo que ir al baño. Te acompaño. ¿Ustedes cómo se imaginaban el trabajo de la radio? ¿Fácil? Pues sí, te lo imaginas muy distinto, ya que estando aquí te da mucho pánico. Y aunque no te vean, te trabas mucho. O sea, si te imaginas a las 3,000 personas allá afuera diciendo, se va a equivocar, se va a equivocar, se va a equivocar. Ya no diga 3,000. Sí, porque, por ejemplo, es muy difícil. Yo desde el principio creí que era difícil porque empezar aquí y decir, no, pues estás enfrente de un micrófono y todo eso. Y además todas las investigaciones. ¡Mi luz! Gracias. Y todas las investigaciones, ¿cómo las sacas o de dónde? O ¿cómo? ¿Nadie te las va a dar enfrente de ti o qué tienes que decir? Ahora sí que aquí es fuerte. No, pues, yo imaginaba la radio, así que había música y no es muy callada. Es fuerte, es la realidad. Intenso, la realidad. Sí, de hecho, a veces las radios son muy calladas. Por ejemplo, hay una radio que se llama Radio Mexiquense, que de hecho, aquí hay una que tiene como 3 años, pero ahí sí hay como música, ahí es un espacio más grande, ahí si ustedes entran van a ver una consola grande, o sea, ahí van a ver una cabina más grande. Obvio, porque ellos tienen más espacio y no llevan tantos años como nosotros, pero sí ellos como que tienen más material. Esa historia ya es más histórica que las demás porque ya tienen más años de historia. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que el hacer radio no depende también de los wow, acá los super aparatísimos. Digo, yo creo que ustedes no tienen una grabadora acá, la más ultramoderna, pero sí una grabadora que les funcional para ustedes y hacen cosas chidas, ¿no? O sea, hay que quitarnos esa parte de decir, bueno, porque está el super equipo, tenemos ya aquí toda la todo el ingenio y nos brota el ingenio como nos brota el dinero, entonces hay que quitarnos como que esa parte, porque finalmente esa es la otra parte, ¿no? De la diferencia entre de los trabajos comunitarios, las radios comunitarias, las permisionadas, etc. que es todo un rollo, ¿no? Pero estábamos con la parte de la diversión de hacer radio. Yo la neta hace un chorro de tiempo yo me imaginaba la radio y que estaban unas personitas ahí adentro, ¿no? Y de repente que hacían todo, pero sí, ya estando de este lado te das cuenta que también es mágico hacer la radio, porque finalmente tú juegas con todo lo que hay a tu alrededor. Tú juegas con las voces, juegas con los sonidos, juegas con la música y haces toda una mezcla bastante padre que ustedes nos van a estar hablando ahorita acerca de estas mezclas que ustedes hacen, de estas producciones que me imagino que ya muchos de ustedes hacen, a lo mejor de manera independiente como para jugar, pero ya como también para que sean transmitidas en sus espacios. ¿Les parece si nos vamos a un corte? Enseguida regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. La voladora radio 97.3. La voladora radio. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:49. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos. estamos aquí de nuevo, ya casi terminando con el programa. Les damos unas felicitaciones a ustedes porque están haciendo algo muy bueno. No, o sea, no están en el... O sea, ustedes no se divierten en el Facebook. O sea, no. Pero, pues, hasta para decirte, ¿no? Sí, lo que sí les quiero decir es que ustedes, ¿qué les gusta hacer? Cuando no van al programa, ¿a ustedes qué les gusta hacer en ese tiempo libre? Cabe decir que en nuestra zona, Iztapalapa, pues es un poco peligrosa. Bueno, sí, demasiado, extremadamente. Sí. Y pues hay muchas cosas que, pues, a ti no es que te gusten, porque no te pueden decir, no te pueden dejarlo, porque dices, ah, no, pues mira, a mí me gusta patinar, pero no podemos por la seguridad ahí. Entonces, pues tenemos como limitados nuestras diversiones. Incluso ya nos da miedo hasta salir porque pues, dices, ay, que mataron a una chava aquí afuera, ya te da miedo salir. Pero ya con la seguridad de que vas a un lugar que tiene todo asegurado con policías, pues ya es más padre porque hasta el maestro ya nos dice que pues, tengamos cuidado. Pero pues, ya en el radio nos dice, ya se nos quita ese miedo. Ahora sí que no he salido mucho veces solo, ahora sí que acompañado de, ahora sí que mi tía, mi mamá y así, ¿no? ¿Hasta bien es por bien? Lo de peligroso que dicen, porque hace un año, creo, que atropellaron a una señora y el impacto fue tan fuerte que atravesó una pared. Bueno, y también cabe decir que nuestros mismos amigos son los que toman, son los mismos que hacen todo ahí. Porque tanto como vienen de otros municipios a robar ahí, los mismos de ahí roban ahí y casi no hay tantos centros culturales, y el más cercano es el que vamos, que es el Casetón. Sí, por ejemplo, en Cuba puedes estar hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana afuera haciendo, no sé, diciendo algo, leyendo un libro, viendo una luz, lo que sea, pero aquí no, porque no tienes la seguridad de hacer eso. Yo creo que este programa es bueno porque desde la cultura que ejercen con este programa, se cambia el futuro. Bueno, pues, o sea, de eso de que nuestros propios amigos son los que luego están tomando así, nosotros podemos estar en el lodazal sin enlodarnos, ¿no? Ellos pueden estar tomando y, ah, sí, qué padre, sigue chupando y tú. Acabas de tu vida. Mientras nosotros, pues, podemos salir a la calle, pero no así tan confiados de que, voy a media calle, media avenida y no me atropellan, pues, como que no, ¿verdad? No somos inmortales. Más bien, sí podemos estar haciendo lo que queramos, pero sabiendo dónde y cómo. O sea, no meternos en zonas peligrosas ni estar jugando en avenidas, jugas por el estilo. Así que, como ha comentado, cuando salimos de la secundaria, mi prima y yo, estamos en medio de una, así que una zona transitada de coches, y muchos la andan toreando. A veces se suben arriba. Wow. Y tenemos que, así que, maniobrarle más o menos. O sea que tenemos que salir con responsabilidad a la calle, porque hay que medir las cosas. Pues sí, bueno, pues más que nada, pues... Muchas veces tiene razón aquí mi compañero que en la secundaria sí es muy peligroso por el tránsito o los carros que pasan así, como si estuvieran drogados o X, ¿no? Pero sobre todo hay muchas veces que también los mismos policías van en sus patrullas y echando carreras o si no les vale todo y pues no se dan cuenta de lo que puede pasar. Muchas veces hasta son los que producen más corrupción y todo eso. Sí, y hay que tomar en cuenta también que es muy diferente los jóvenes y los niños de aquí de Amecameca, que es una zona más rural o semiurbana, le llaman, y ahí estamos completamente rodeados de avenidas principales como el Periférico, como la Zaragoza, como avenidas la Texcoco, ahí muy cerquita de Ciudad Nezahualcóyotl, que son avenidas muy transitadas y que es muy diferente la forma en que se divierten aquí, que pueden salir libremente casi casi al campo, como allá que realmente está todo muy muy restringido, ¿no? Sí, incluso bueno, saliendo de la secundaria ya están aplicando lo que son las medidas de poner el cordoncito con los conos, pero entonces hay gente tan desconsiderada, tan inconsciente, que nada más se baja de su coche así como si nada, quita el medio cono o el lacito y moco se echa, pasa y ahí tocando el claxon ya sea uno con ganas de decirle, oye, pues aquí es escuela, ¿no? Ahora sí que lo de la inseguridad, me he fijado que ha habido como unos tipo postes con luces azules, que es como tipo teléfonos de emergencia. Los SOS. Sí, pues hay varios ahí. Hay uno por donde vivo, otro por la yendo para la escuela, y hay varios para como por un chedrawi que hay ahí. Y también, por ejemplo, que yo ayer fui a la comercial y de regreso íbamos a jugar. Entonces yo me adelanté en la bici y un chavo estaba con su moto echando arrancones. Y iba con una chava atrás y cuando echa su arrancón, que se les voltea la moto y se les sangró toda la cara y se convulsionó ahí y la chava no podía mover los pies. Entonces ya se andaba durmiendo y lo estaban haciendo los primeros auxilios y no llegaba la ambulancia. Entonces también... Eso incluye porque cuando uno necesita a las ambulancias o a las patrullas, cuando nadie les llama, están ahí de metiches. Y cuando uno los necesita, están pues, donde quieren. Pero también depende de la conciencia que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, si tú sabes que si estás haciendo, no sé, que si vas a tomar, vas a acabar, no sé, ebrio, te pueden violar, cosas así. Manche, no vas a violar y lo haces. Tomas un poco más de conciencia, no sé, puedes tomar, pero con una medida, ¿no? No, y o sea, también lo que yo he visto es que cuando voy a la escuela tengo que tomar la pecera. Y o sea, las piscinas van echando sus carreritas a todo lo que dan. Pasamos frente a la... ¿Cómo se llama esta? A la base donde están todos los policías del estado. Esos echándose sus tamales aquí bien rico. Pasan los mendigos camiones echándose las carreritas sin ni en cuenta. Puede pasar una patrulla a otra. Ah, pero eso sí, no vayan a ser las 3 de la tarde, que ya es hora de comida, porque a cualquiera se nos paran. Sí, quieren su mordida. Así que es lo que dicen. Una vez que andaba ahí caminando, vi un policía dormido. Estaba hasta con la boca abierta. ¿Y ustedes qué opinan de que los policías estén comiendo, durmiendo, etcétera, en lugar de estar haciendo su chamba? Pues de cualquier forma siempre lo hacen, ¿no? Aunque... Ay, es que no sé cómo decirlo. Pues de cualquier forma siempre están así. Rara la vez que ves a un policía acá trabajando bien. Bueno, a mí se me hace una falta de respeto, porque se supone que están ahí para cuidar a los ciudadanos y no lo hacen. Por ejemplo, también es diferente, porque la única forma que yo creo que podrían cambiar en un futuro es con la cultura, porque desde pequeños, pues ¿quién les va a decir? Esto es una mordida, esto es lo otro. Tienes que hacer esto, lo paras y le dices, no, pues dame tanto y ya. No, la cultura es ahí donde entra. Tienen que decir, no, esto es malo, esto es bueno, y la forma en que los tratas, porque de ahí es donde se desglosa todo para el futuro. Ah, pues es que, o sea, sí, puede que tenga razón. Pero muchas veces hay que tener en cuenta que los policías para eso reciben entrenamiento, para que estén protegiendo, estén atentos, estén vigilando atentamente las esquinas, las calles. Y muchas veces o nada más están en las esquinas para no hacer nada o para perder el tiempo o simplemente no están. Muchas veces por la zona en que yo vivo no hay ni patrullas ni hay policías. Y muchas veces son necesitados. Hay muchos accidentes por la zona en que yo vivo. Muchas veces se han oído balazos, han muerto personas, han asaltado gente. Y eso, la verdad, a mí no me gusta. Porque luego no puedes salir con la misma seguridad de tu casa. Bueno, pues lo que yo veo es que ven que se han estado poniendo puestos que con cámaras y todo eso. Últimamente he visto reportajes donde dicen que hay muchas de esas cámaras no están en funcionamiento, los botones ni siquiera están a veces. O sea, yo sí he tocado botón para ver qué pasa. Y se oye bien bonito. Empieza a tornar así un tonito así todo chistoso. Y como 2-3 minutos después ya dicen, buenas tardes, ¿cuál es su emergencia? Pero o sea, en 2-3 minutos a uno ya lo asaltaron, a uno ya lo mataron, a uno ya lo violaron, a uno ya lo hicieron. Pero también dentro de eso hay, por ejemplo, un 80% de llamadas que son en broma y por determinar en 20% serían en ocasiones que sí son, bueno, sí son reales, y pues también ellos ya no saben creerles o no creerles. Y también dentro de lo que cabe, quiero reiterar que los policías luego son muy corruptos y llegamos a la conclusión de que ellos mismos son el narco y son la delincuencia organizada. Pero es que también depende, ¿no?, de la conciencia civil. Si uno agarra y se pasa un alto, llega la patrulla y le dice, no, pues usted se pasó un alto. Y le dice, pues, móchese, ¿no? Uno en vez de agarrar y mocharse, agarrar y decirle, no, póngame mi multa. Es también la conciencia que uno se va creando, ¿no? Como está hablando, ¿cómo le? Andrea. Andrea, sí, es la educación que recibimos. Lo que ahora sí que tal palo tal astilla. O sea, si un policía tiene un hijo y va con él a trabajar, pues va a hacer lo mismo y va a hacer una cadena, ¿no?, sin terminar. Sí, de hecho, como ustedes bien lo comentan, a mí mis papás me contaron que asesinaron a una persona que escribía libros, que se no sé qué hizo, que desapareció, y ya cuando lo encontraron ya estaba muerto. También otra ocasión que me contaron fue que mi hermano, que ya está grande, tocaba con un grupo de reggae y ska. Entonces estaba así y uno de los guitarristas trabaja en charco, pero como ya. Entonces llegó y unas personas llegaron así con un cuchillo y lo cuchillaron y lo mataron. Y entonces estaban oyendo que alguien gritaba y mi hermano bajó. Y ya cuando vieron ya les habló y ya llamaron a una ambulancia y se lo tuvieron que llevar cargando porque ya estaba desangrando. Ay. Sí, por ejemplo, yo leí en el periódico La Jornada el narcotúnel que decían que estaba de Estados Unidos a México. No dijeron dónde empieza. El narcotúnel empieza, la entrada, bueno, es en una base militar. Bueno, también eso dice que si empieza en una base militar, ellos también están siendo sin conciencia porque pues ellos quieren mejorar dizque el país, pero ni siquiera ponen un granito de arena. Y pues sí, de tal palo tal astilla. Pues sí, o sea, lo que me comenta Luis es que, bueno, si el narcotúnel está así desde una base militar, pues ya sería un problema muy grande. ¿Por qué? Porque según también los militares están para proteger acá al país y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que estén ahí si de verdad también están ayudando a los que no están de nuestro lado? Él dice que empieza en la base militar, pero entonces, ¿qué se puede hacer con ellos si también están fomentando todo eso? Y bueno, espérenos tantito, amiguitos, no vamos a salir ni nada, vamos a ir a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. 97.3 FM. La voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 5 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso, amiguitos. en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos. Ahora sí estamos terminando este programa, pero con muchas ganas, aquí con nuestros amigos. Y bueno, ya casi despidiéndonos a ustedes, ¿qué, ustedes qué nos quisieran decir a mí y a nuestros amigos de Niñas y Alegría? Ok, en primer lugar, pues, muchas gracias. Voy a agradecer a aquí a mi amigo Emilio y a los que nos aceptaron aquí para venir a hablar en su programa. Y una sugerencia, traten de hacer más actividades, traten de salir más, traten de vivir más la vida al 100. ¿Por qué? Porque la vida se vive nada más en un momento, la vida es un segundo y se tiene que vivir al máximo. También darles gracias a Emilio y a toda la producción de aquí que nos hayan invitado. Y disfrutar aquí con Emilio y hacer preguntas y contestar. Y bueno, pues yo me llamo Damián y quisiera despedirme y más que nada agradecerle a Emilio y a todos, a su tía, a sus familiares de aquí, a sus familiares de aquí, pues que muchas gracias, que si nos si siguen invitando a venir, nosotros con mucho gusto viniríamos. Pediríamos y un saludo a mi familia y gracias. Pues, me dio mucho gusto estar aquí. Sí fue fuerte la realidad y quiero agradecer al maestro que fue todo esto posible y aquí el conductor o como se diga, Emilio, que nos haya dado ahora sí que un espacio en su programa. Bueno, pues la verdad quisiera dar las gracias a Radio La Voladora. Muchas felicidades, Emilio. Sí. Tienes una gran facilidad para hablar, o sea, mega sí, hasta a mí me da pena hablar, luego me trabo, ¿has visto cómo me trabo? Pues un consejo para todos sería pues que se pongan a hacer más actividades, no sé, leer un libro, aprender más, hacer su tarea. Siempre no la hagan. Sí, no tomar, no drogarse. Hay poca droga y somos muchos. No hay, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a todos. Emilio, en serio, te admiro. Agradezco mucho la invitación y pues me encantaría volver a venir o que ustedes fueran, lo que sea, pero que volvamos a hacer algo muy parecido aquí. Y saludos a... Hola, Luz. Gracias. Pues yo igual darle las gracias a La Voladora Radio por darnos este espacio, permitirnos estar aquí, tomar fotos, aunque no las vean, obviamente. Sí, las vamos a subir en el Facebook. Facebook. Síguenos. ¿Cómo es? Se las mandaremos, las verán y pues agradecer más que nada que nos dieran este espacio y que la gente no se quede apática en su casa, que salga, aunque la seguridad no es buena, pero busquen los espacios, ¿no? Para poder divertirse, explorar el mundo, ¿no? Ah, bueno, pues también gracias a los amigos de radio que nos dejaron venir a tomar fotos. Nosotros, pues, bueno, más que nada yo no conocía esto y también a la maestra Diana que nos dio la invitación a venir a tomar fotos. Ah, pues, yo soy Luis. Gracias a La Voladora Radio y Emilio, eres un dios, cara. Todos los que lo conozcan, dispárenle un chicle, güey. Porque sí se lo merece, ¿eh? ¿Y por qué no nosotros? Pues, sí, un consejo. Mejor ya, ¿no? Pues hagan la tarea, ya no escuchen esto. O sí, pero me escuchen la radio, hagan la tarea. Ya es todo. Que viva la vida, que no se droguen. Bueno, yo me llamo Ediel y le agradezco al maestro también por traernos aquí a La Voladora Radio y también a Emilio, porque me llevo unos años de diferencia, pero es más chico que yo y sabe mejor hablar en radio que yo. Pues gracias por invitarnos y que sí llegamos bien. Y Emilio, de verdad, qué genial, ¿eh? Porque sabes hablar muy bien en la radio y yo no. Qué penita. Sí. ¿Y ya? Gracias, bueno, a todos por hacer esto posible. Y aparte quiero mandar saludos a todos los de la 107. No llega la señora. Muy bien, pues el agradecimiento, el agradecimiento es general. Específicamente queremos felicitar a la Voladora Radio porque llevan 11 años ya con este trabajo comunitario. Somos amigos desde que se fundó la Voladora Radio. Entonces, pues gracias por la oportunidad. Y pues, si algunos, yo creo que si muchos papás nos están escuchando, padres de familia, los jóvenes que están aquí, estamos bien, llegamos muy bien, muy tranquilitos. Vamos a regresar igual, vamos a ir a pasear un rato. Y además, pues, mandaré un saludo a todos los compañeros también. Desde arriba, desde Magali, Cadena Amador, que hizo posible que este programa Préndete con tus Derechos funcionara tal cual, abarcando tanta comunidad, que es tan complicado que de alguna forma educar a tantos jóvenes, como a, también a los a mis demás compañeros capacitadores, a los monitores, que son los chavos que están viendo que estemos dando las clases. Y por supuesto la invitación es a todos los que nos escuchen de la delegación Iztapalapa, que se acerquen a cualquier centro social, a cualquier biblioteca, a cualquier deportivo, a cualquier casa de cultura, porque ahí seguramente hay un taller de los de Préndete con tus Derechos. Y bueno, específicamente nosotros, los de radio, tenemos nuestro Facebook, sí lo tenemos, y sí. Es el de Radio Fuego. Radio Fuego Nuevo, así como se escucha, o sea, es facebook.com/Radio Fuego Nuevo, y ahí nos van a encontrar. Lo vuelvo a repetir nuevamente, el Facebook es Radio Fuego Nuevo, facebook.com/Radio Fuego Nuevo, esa es la dirección. Y ahí nos pueden contactar, y pues ahí también tenemos los amigos de La Voladora y de muchas radios comunitarias, libres, institucionales y de todo tipo, porque también no estamos peleados con ningún medio, al contrario, pues el chiste es estar echándole muchas ganas a esto. Y pues saludo a todas las personas que todavía tienen esa dedicación y que todavía encuentran la magia en la radio, en las palabras y en los radioescuchas también. Y un aplauso a todos. Pues de hecho, yo también les doy las gracias a ustedes por estar aquí, por darnos unos minutos de su tiempo, de su vida, y de hecho, gracias a todos los que nos acompañaron. Les mandamos un saludo a nuestros familiares. Pues, ¿qué les puedo decir? Me agrada mucho su proyecto. Pues, ¿qué más te puedo decir? Pues un aplauso a todos. Lo siento. Bien. Es más, esperen a que abra el internet y vayan a Facebook todos, ¿eh? Sí. Ahí los esperamos. Vayan. Van a ver las fotos. Corre feo. Facebook. Ya, ¿verdad? Y bueno, amiguitos, a nombre de todos mis compañeros que nos acompañaron hoy, al profesor Arturo, y a todos los que están aquí conmigo, les damos las gracias y hasta luego, amiguitos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué lástima! Ya nos tenemos que ir. Lástima que terminó el festival de hoy. Por hoy es todo. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11:00. Niños y alegría. Niños y alegría. ¡Ah! Y no se olviden. Hay que cuidar el planeta. Y dos, y tres. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados, de 11 a 2.